Lo que pasa es que jurídicamente los compañeros no tienen nada en su contra. Entonces, jurídicamente, explícitamente lo jurídico, los compañeros no, primero no deberían haber hecho prisión preventiva. El cargo que a ellos se les imputa es el del artículo 105, es en su grado menor a medio. Es una que en la prisión, o sea, que en el periodo de investigación se puede hacer, absolutamente se puede hacer en libertad. Entonces los compañeros ni siquiera deberían haber tenido ninguna noche, ningún día, estar aquí dentro de las cárceles del Estado.